Sí, primeramente voy a saludar con mi lengua aymara. Yo soy originaria de la cultura aymara. Bien. Askisuma alwakipana, askisuma urukipana, hilatanaka kuyakanaka, tahuachaniru arun, taniwaxma, karario, dormis, añataki. Bueno, muy buenos días, señores oyentes, a todos, a todes, un saludo fraterno. Bien, bueno, contanos un poquito cómo se ha pensado, ¿no?, esta concentración aquí en Córdoba, bueno, replicando también las movilizaciones que se van a desarrollar en el día de hoy también en Perú. Sí, exactamente. Hoy es la tercera toma de Lima, un día especial para nosotros, en son de recuperar la democracia. Porque realmente hoy estamos en una dictadura con esta supuesta presidenta. Para nosotros, para los pueblos originarios, para todo el pueblo de Perú, no nos representa como nuestro... Nosotros hemos elegido al presidente profesor Pedro Castillo Terrones, por la mayoría. Entonces, él es nuestro profesor. A él, digo, nuestro presidente. A él no le han dejado trabajar, no le han dejado... todo el tiempo la derecha, ¿no? Ese grupillo yo diría, porque no le han dejado accionar. Ha tenido más de 70 proyectos, ha presentado, pero ninguna lo han aprobado. O sea, su meta era sacar, y ahora sí lo han logrado, pero el pueblo nos levantamos, el pueblo estamos aquí en lucha, de pie. Así que nosotros somos autoconvocados aquí en Córdoba, nos hemos organizado y estamos para apoyar. Y desde aquí, desde esta tierra linda Córdoba, estamos organizándonos para apoyar la lucha. Sin duda. Sí. ¿Qué nos puedes decir, Eugenia, de la situación hoy? Ahí, porque, bueno, repasamos entre diciembre, el 7 de diciembre, ¿no? Fue la destitución de Pedro Castillo a través de un golpe de Estado, ¿no? Y, bueno, esto implicó la represión de la gente que se manifestó, bueno, allí planteando que esto se estaba planteando, bueno, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, decíamos, ¿no? 49 personas han sido asesinadas. ¿Cuál es la situación hoy en el Perú? ¿Qué información tenés también? Digo, en función de lo que comparten ahí en la comunidad peruana. Sí, para aclarar, sí. No ha sido golpe de Estado. Ajá. Más bien, el Congreso ha dado golpe de Estado. Ha sido una, ¿cómo puedo decir? Destitución del presidente, sí. Ha sido inconstitucionalmente. O sea, todo ha sido cocinado desde ya meses anteriores. Entonces, ha sido inconstitucionalmente, han obrado mal contra la la constitución. Sí. Entonces, otra cosa que quiero aclarar, no es 49 muertos solamente. Bien. Es más de 70 muertos, más de 70. Miles de heridos, y miles de encerrados tras la reja, o sea, son detenidos. Están detenidos, digamos, y posteriormente, seguramente. Aquel que tiene otra idea, aquel que tiene en el pueblo ideas a favor del pueblo en general, sí, somos tildados de terroristas. Entonces, por eso mismo, hoy en día estamos con más fuerza, es la lucha. Por eso que hoy es, digo yo, un día muy, muy principal para poder recuperar la democracia. Pensaba esto, ¿no? En la corrección que nos hacías, digo, marcando, y me hace ver el cerco mediático, ¿no? Que hay en torno a la situación, y por eso ahí apelo al contacto y a la información que ustedes tienen, ¿no? Desde la comunidad, y cuál es la situación al día de hoy, ¿no? Se siguen dando persecuciones, se siguen dando arrestos. Contanos en función de lo que les llega también desde el Perú. Sí, exactamente. Hoy sigue con es totalmente una dictadura en este momento. Entonces, por eso que decimos que estamos en la lucha de recuperar la democracia. sigue la determinación, como le digo, aquel que piensa o salimos a hacer un grito que ya basta ya, somos ya, estamos, no sé, quisiera ser terrorismo, comunista, en eso, ya somos eso. Entonces, directamente estamos perseguidos, están mis hermanos peruanos, están, ya hay una lista, hay un están tras de eso, así que no hay, o sea, no encuentran paz en el país. Uh-huh. Y yo, Max, estoy tras de los periodismo alternativo. Uh-huh. Pero los que son todos tergiversados, también escucho, pero todos tergiversados, todos, uh-huh, a favor de ellos. Así que eso es lo que está pasando en este momento. Bien, esta movilización, la tercera toma de Lima, se va a hacer en Perú. ¿Sabés si en Argentina va a haber convocatorias similares? Digamos, Córdoba es uno de los lugares, ¿no? En un ratito va a estar ahí arrancando la concentración, pero aquí en Argentina, ¿sabés si hay otras expresiones en el mismo sentido? Sí, acá en Córdoba los autoconvocados estamos, sí, presentando. Ahora, hay en la provincia de Rosario, sí, Santa Fe, en Buenos Aires. Bien. ¿Y qué más escuché? Bueno, no estoy, pero más provincias están, o sea, los residentes peruanos, ¿no? Uh-huh. En cada provincia. Bien. Nosotros acá en Córdoba. Exacto, va a ser frente al consulado, ¿no? Es la sí, convocatoria. Exactamente, yo ya estoy plantándome en este lugar de la puerta del consulado. Uh-huh. Ya estamos más o menos, ya están llegando ya, sí, la gente. Sí, ¿el consulado está teniendo alguna intervención en toda la situación o no, Eugenia? No, puesto que son elegidos por el gobierno actual, entonces me parece que no, pero estamos nosotros por eso con ese pedido que vamos a dejar en el consulado, al cónsul, y bueno, pacíficamente, ¿no? Todo sí. Uh-huh. Hasta así. Bien, en lo concreto, digamos, lo que se está pidiendo es la renuncia. Exactamente, renuncia de la supuesta presidenta Dina Boluarte, uh-huh, restitución del presidente Pedro Castillo Terrones y cierre de Congreso, uh-huh, nueva constitución. Bien. Eso es el pedido. Bien. Perfecto. Bien, Eugenia, agradeciéndote el tiempo, me parece que estaría bueno que podamos cerrar esta nota con un mensaje tuyo en aymara, ¿sí? Me decían ahí que, bueno, arrancaste como saludando en aymara, digo, poder cerrar la nota también en tu lenguaje original, digo, como para poder, dar cuenta, ¿no?, de la postura que tienen también las comunidades originarias en el marco de este conflicto ahí en Perú. Sí, bueno, primeramente voy a agradecer en castellano por darme este espacio. Agradezco a esta emisora, a este centro de comunicación. Muchísimas gracias por hacerme dar mi voz. Y bueno, en mi lengua aymara, ahora agradezco. Takpachanirua, sumaki, Perú marca, Puno marca, Juli marca, Takpachanir, Kulia Kanaxila Kanakaru, Aruntani, Mahumanakaru, Kichuro Wale Hacha Urua, Sartuñani, Takpachani, Amampi Sartuñani, acá Córdoba, Argentina, Marcat Pach Aruntani, Takpachu Mampi, Takpach Amampi, Sartuñani, acá Tazawilaro, Unhamat, Hani Taksun Kui, Aksun Kui Kayane, Aksunani, Haksunaniwa, Kilatanaka, Kilakanaka, Uka Chamampi, Iguazanaka, Hartuñani. Bueno, muchas gracias por el espacio que me dieron para pronunciar con mi voz aymara. Gracias, muchas gracias. Gracias, Eugenia. Fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.